En la mañana del lunes de esta semana se realizó una reunión entre la Asamblea Anual Cierre de las Salitas y el Gobierno Municipal, encabezado por los funcionarios, el secretario de Gobierno Claudio Pérez, el responsable de Control y Gestión Oscar Pérez y el director de Atención Primaria de la Salud, el doctor Eduardo Godoy. Esa reunión que se realizó en el Palacio Municipal tuvo por finalidad recibir las respuestas a los reclamos presentados en la marcha del 27 de octubre pasado, en el que se planteó la necesidad de invertir en recursos humanos, en la infraestructura y en la calidad de atención de los centros de atención primaria de la salud, o como le llamamos, la salita de los barrios. Esta movilización, que lleva ya 5 años de estar en las calles, de producir información pública para debatir la agenda local de salud, logró en el día de ayer que el municipio se comprometa a contratar 18 nuevos profesionales para los centros de salud. Se trata de 6 médicos pediatras, 6 médicos clínicos y 6 enfermeros o enfermeras que estén capacitados para poder vacunar. Entendemos desde la Asamblea que este es por primera vez un logro muy importante para fortalecer el sistema de salud local. Y también entendemos que hay allí un desafío, que es volver a restituir los más de 20 equipos de salud que hoy están desarmados en cada uno de estos centros de atención. Con esta incorporación estaríamos llegando a la mitad o un poco más de la mitad de los equipos, por lo cual también es necesario tener en cuenta que el camino de recuperación de los centros de salud recién empieza y que se necesita todavía andar muchísimo más para que efectivamente hospitales y salitas tengan todos los recursos que son necesarios para garantizar el derecho a la salud. Desde la Asamblea también se comentó en esa reunión la necesidad de acceder a la información pública como el presupuesto, a los cronogramas de atención de todos los centros de salud en los barrios, a la necesidad de constituir el equipo de acceso a la ILE y a la IBE en el centro de salud Las Heras, respecto de lo cual comunicaron que ya había un médico responsable, así que se espera que a la brevedad comience a funcionar. Y también planteamos lo estratégico de institucionalizar el diálogo entre el gobierno municipal y las organizaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueda crear, en el ámbito en que el Ejecutivo lo decida, una instancia formal de reuniones periódicas para pensar conjuntamente la mejor manera de llevar al territorio las políticas de salud, entendiendo que las organizaciones sociales del territorio conocen la realidad de los barrios, pero además que tienen capacidad técnica también para garantizar la accesibilidad que necesita, sobre todo la atención primaria de la salud, ¿no? Un enfoque de la salud pensada en la prevención y en la promoción de hábitos saludables, para la cual, bueno, las organizaciones tenemos muchísimos, muchísimos aportes, muchísima experiencia en territorio. Estos fueron entonces algunos de los resultados de esta movilización. La Asamblea, como siempre lo ha hecho, seguirá paso a paso el cumplimiento de este compromiso. Y bueno, aprovechamos para también agradecer a todos y todas por el apoyo de siempre.